Te llamo, quizás todavía me ames. Yo me equivoqué, no me siento capaz de seguir con mis planes. Yo ya lo sé, te fallé. Ahora me mata que tú me rechaces. Con la esperanza que vuelvas conmigo, con tan y ser rimi de un chance. Dime si quizás podría volver a verte una noche más, como yo quiero tenerte. Ya no decir nada y en tu mirada perderme. Baby, ya lo sabes, tampoco yo soy tan fuerte. Dime si quizás podría volver a verte una noche más, como yo quiero tenerte. Ya no decir nada y en tu mirada perderme. Baby, ya lo sabes, tampoco yo soy tan fuerte. Si pudiera tener un poder, yo quisiera poder tenerte. No sé si yo me acostumbré, pero solo tus besos producen mi calma. Recuerdos que si yo recuerdo me dañan el alma. Tú me das fortaleza, sin ti solo soy un soldado sin arma. Como Jay-Z también me llegó el karma. Ahí te tocó lo peor de mí. Flow Liano, perdón por todo lo que hiciste por mí, fue en vano. Entonces de que yo me quejo. Vuelta se dio la moneda por esa que yo te cambié. Me cambió y ahora solo me quedo. Te llamo, quizás todavía me ames. Yo me equivoqué, no me siento capaz de seguir con mis planes. Yo ya lo sé, te fallé. Ahora me mata que tú me rechaces. Con la esperanza que vuelvas conmigo, con tan y ser rimi de un chance. Dime si quizás podría volver a verte una noche más, como yo quiero tenerte. Ya no decir nada y en tu mirada perderme. Baby, ya lo sabes, tampoco yo soy tan fuerte. Dime si quizás podría volver a verte una noche más, como yo quiero tenerte. Ya no decir nada y en tu mirada perderme. Baby, ya lo sabes, tampoco yo soy tan fuerte. No sé qué me pasa, me siento vacío, muy solo. Siento que caigo al vacío, que no me controlo. Fallarte a ti fue una cosa de tonto. Me muero si dices que ya tienes otro. Ah, de control las cosas se salieron. Yo las hice y no me gustó cuando me las hicieron. Herí corazones, Flo los Simpson también predijeron que todo se paga, mi corazón me lo hirieron. Dije mentiras, también me mintieron. El orgullo me mata, me consume por dentro. Quise mandarte una carta, pero no puedo. Queda manchada de lágrimas. Mis panas me dicen que estoy dando lástima. Que me concentre, que no soy el mismo en la tarima. Solo tus besos, palabras de aliento que vienen de ti, son los que me activan. Dime si quizás podría volver a verte una noche más, como yo quiero tenerte. Ya no decir nada y en tu mirada perderme. Baby, ya lo sabes, tampoco yo soy tan fuerte. Dime si quizás podría volver a verte una noche más, como yo quiero tenerte. Ya no decir nada y en tu mirada perderme. Baby, ya lo sabes, tampoco yo soy tan fuerte. Ángel Zúñiga, La Promesa, bro. Dímelo Abel, Bell Music. Dímelo Minor en sí, Generación 5 Estrellas, rompiendo. Dímelo DJ JB, Firestar Music.